Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 23 de octubre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Museo Jesús Soto se prepara para recibir la tercera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Verismo en tres actos será puesta en escena el próximo sábado 26 de octubre. Ibermuseos realizó en Uruguay encuentro sobre sostenibilidad de museos en la región. Venezuela llama al movimiento de países no alineados a reafirmar la paz. Activan ruta para la Expo Aéreo Venezuela 2019. Policía detiene a estudiantes en Chile. Cultura al día. Cultura al día. 12:23, el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, ubicado en Ciudad Bolívar, será la sede para recibir este año la exhibición inaugural de la Tercera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Este museo fue diseñado por Carlos Raúl Villanueva, cuenta con 7 salas expositivas y 2 jardines para la exhibición de obras escultóricas. También posee una colección de obras tanto del maestro Jesús Soto como de otros baluartes del arte moderno, nacionales e internacionales. En rueda de prensa, el pasado miércoles 16 de octubre en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura informaron que la Tercera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, se realiza en Ciudad Bolívar para rendir tributo a la urbe guayanesa en el Bicentenario del Congreso y del Discurso de Angostura. Asimismo, en este encuentro de arte antihegemónico participan más de 80 artistas de 19 países. Somos cultura. Somos cultura. 12:24, el pasado jueves 17 de octubre, 30 profesionales de 20 países celebraron la clausura de 3 días de intercambios de experiencias y modelos exitosos que permitan la gestión integral y sostenible de los museos de América Latina, España y Portugal con un enfoque social, cultural, ambiental y económico. El evento, convocado por Ibermuseos, se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, donde la licenciada Natean Vega, de la Secretaría de ICOM Venezuela, estuvo presente en estas actividades prácticas y teóricas. También se contó con experiencias de museos de España, Perú y Uruguay. Recordamos que Ibermuseos es el principal programa de cooperación para los museos de Iberoamérica y tiene como objetivo promover el fortalecimiento de las más de 9.000 instituciones existentes en toda América Latina, España y Portugal. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El próximo sábado 26 de octubre a las 4 de la tarde será puesta en escena la producción artística Verismo en tres actos en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Caracas como parte de la programación de la Semana Italiana en el Mundo. Los cantantes Betsabé Talavera, que es soprano, Robert Girón, que es tenor, y Claudio González, barítono, serán los encargados de pasearnos por la riqueza estética y conceptual de algunas áreas de las óperas Tosca, Paliechi, Cabelería y Rusticana, bajo la dirección musical del maestro Alfredo Rugeles, la dirección de escena de Francisco Díaz y la producción general de Milvia Piazza. Somos periodismo, somos cultura. El Comité Amplio de Solidaridad con el Pueblo Chileno Salvador Allende las y los invita este miércoles 23 de octubre a manifestarse frente a la sede del Consulado Chileno en Caracas, Venezuela, en solidaridad con el pueblo chileno y en rechazo a la represión y violación de los derechos humanos. El Consulado de Chile en Venezuela queda ubicado en la esquina Alameda de El Rosal del municipio Chacao, Caracas. Nacionales. Con 12:27, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que los petros ahorrados serán divisas convertibles para comprar en moneda extranjera. Sí se puede, querida patria Venezuela. Yo quiero aprovechar hoy, que es martes de economía, ¿no?, para anunciarle a los ahorristas del petro lo siguiente. Ustedes saben que hay unos 3 millones de ahorristas en petro. Yo llamé a ahorrar en petro hace un año. Yo soy ahorrista en petro. Y mucha gente ahorra las prestaciones sociales, ahorra los aguinaldos, ahorra a veces los bonos, un pedacito del bono, pac por petro, pac por petro. Tenemos 3 millones, más de 3 millones de ahorristas fijos en petro, que han comprado sus bonos de ahorro en petro en bolívares. Ustedes me entienden, ¿verdad? Nos entendemos. Nosotros nos entendemos. Quien no entiende es el guaidocismo. No entienden a Venezuela ni la van a entender nunca. Y no entiende que nosotros no descansamos de trabajar y de beneficiar a nuestro pueblo. Por eso quiero anunciar que a partir del día de hoy, a través de los mecanismos de la Superintendencia de Criptomonedas, Sunacrypt, del Banco Central de Venezuela y de la Vicepresidencia de Economía, voy a proceder a convertir todos los petros ahorrados en bolívares de estos 3 millones de ahorristas en petros convertibles en divisas para que puedan comprar en divisas en cualquier empresa, en cualquier comercio que venda en divisa. Por ejemplo, yo tengo 2 petros ahorrados en bolívares. Esos 2 petros, a partir de hoy, comienzan a ser 2 petros en divisas convertibles. Quiere decir, $120. Puedo ir a cualquier comercio que venda en divisas convertibles y compro mis petros. Esto es el primer ensayo que vamos a hacer. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Alba Ciudad. Durante la reunión ministerial en el marco de la próxima cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el canciller de la República, Jorge Arriaza, destacó que esta organización defiende el derecho internacional y el multilateralismo. Nuestro compromiso con nuestros principios fundacionales y con el espíritu originario de Bandung. Debemos reafirmar la vigencia de los principios de igualdad soberana, de no intervención en los asuntos internos, de integridad territorial de todos los estados, el respeto hacia las culturas, religiones, civilizaciones, etnias y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo los derechos a la paz y al desarrollo. Para Venezuela, la observancia plena y el respeto irrestricto de estos principios y valores es esencial para garantizar la paz, la justicia y el desarrollo sostenible frente a los intentos que se hacen para imponer una visión única y homogénea del mundo, en detrimento de la diversidad, la tolerancia y la coexistencia pacífica entre nuestros pueblos y naciones. Y es que la paz es más que el derecho de la humanidad a vivir sin sobresaltos por las acciones irresponsables impulsadas desde los centros de poder. Es el derecho real de cada uno de nuestros pueblos a decidir su futuro sin temor a acciones de desestabilización externas que atenten contra su soberanía nacional. De allí que, en nuestra opinión, difícilmente podremos lograr la consecución de un mundo más pacífico y más próspero si primeramente no logramos defender de manera conjunta y eficaz el derecho internacional. Apreciados hermanos, hermanas, excelencias, vivimos en un mundo que enfrenta múltiples y complejas coyunturas y amenazas, retos a la paz y a la seguridad internacionales, que consideramos deben ser abordados de manera conjunta, colectiva, como miembros responsables de la comunidad internacional a través del multilateralismo, siempre en el marco del derecho internacional y los postulados de la Carta de las Naciones Unidas. Por otro lado, el canciller Arriaza denunció que hay amenazas claras de operación militar contra Venezuela. Por actos de agresión perpetrados de manera criminal e impune por un régimen que desconoce no solo el multilateralismo, sino toda norma de derecho internacional y que hoy pretende retrotraernos a los tiempos de la unipolaridad. Nuestro país sigue siendo víctima de los embates del intervencionismo por parte de factores externos, los cuales no han desistido en sus planes desestabilizadores en contra de la paz y la tranquilidad de nuestra nación. E incluso han llegado no solo a propiciar su política de cambio de régimen, servil por supuesto, sino que hay amenazas claras con el uso de la fuerza y la llamada opción militar contra nuestro país, desconociendo la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del año 2014. Desde hace más de 4 años se viene aplicando un plan de destrucción económica y financiera a través de la ilegal promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales que busca no solo asfixiar económica, financiera y comercialmente a Venezuela, sino provocar el máximo sufrimiento social, erosionar las capacidades de nuestra nación para sostenerse y al final provocar una implosión que permita una intervención militar extranjera. Somos periodismo. Somos cultura. Con 33 minutos y este viernes 25 de octubre será activada una ruta de transporte para que las y los usuarios puedan trasladarse a la Expo Aéreo Venezuela 2019, que se realizará hasta el 27 de octubre en la base aérea Mariscal Sucre, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Quienes deseen visitar la Expo Aéreo Venezuela 2019 deben ir desde las 8 de la mañana a los siguientes puntos de partida: Plaza Venezuela en Caracas, Plaza Bolívar de Valencia en Carabobo y la Plaza Bolívar de Maracay en Aragua. Están todas y todos invitados. Países del Alba. 12 con 34 minutos, carabineros ingresaron a domicilio para detener a estudiantes chilenos. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. La estudiante Valentina Miranda, dirigente estudiantil de secundaria, que fuera detenida esta madrugada por carabineros, nos narra cómo sucedieron los hechos. Adelante. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Cuéntanos un poquito. Bueno, estaba yo en la casa de un compañero porque hoy día no pude llegar a mi casa, yo vivo en Los Espejos. Y como no alcancé a llegar a mi casa, me vine para acá y salimos a cacerolear a eso cerca de las 8. Vimos cómo pasaban retenes y bueno, estábamos aquí al lado de la Tercera Comisaría de Santiago y no había pasado nada. Y de la nada llegó un retén, una patrulla con un furgón que se metió contra el tránsito. Nosotros, como estábamos en la esquina, corrimos hacia el lobby del departamento, del edificio, entramos y una de las personas que estaba con nosotros trató de cerrar la puerta y carabineros ingresó al departamento. Nos empujaron a patadas, a una chica la golpearon contra una escalera. Y a nosotros nos sacaron desde adentro arrastrándonos, o sea, se metieron adentro para sacarnos. Y yo, bueno, tengo contusiones leves, pero me tiraron gas pimienta en la cara. A mí me tomaron el pelo para tirarme el gas pimienta directamente al ojo. Y nosotros hasta ahora no sabemos quiénes son los que llevaron a cabo este procedimiento. Carabineros no nos ha querido decir. Nos dicen que los carabineros que nos tomaron detenidos no están acá en la comisaría y que ellos van a investigar quiénes en verdad son. Pero a nosotros ni siquiera nos dijeron por qué nos habían detenido. Cultura al día. Cultura al día.